Bueno, ahí la escuchábamos a Mercedes subrayando lo del trabajo en redes, ¿no? Cómo va potenciando los trabajos de cada lugar. Sí, y Mercedes, que no es menor, tiene 18 años, como varias de quienes participaban, 18, 19, 20 años, y después otras que tenemos muchos más, y otras que tienen muchos más que yo. Entonces, bueno, ese también fue un ¿Más que punto. vos? Más que yo, sí, tanto, aunque usted no lo crea. Eso fue un punto interesante y que tiene que ver cómo nos vamos enlazando entre las distintas generaciones. Y bueno, y también fue un punto interesante en los debates al interior de cada comisión, de entender que en todos los espacios también hay distintas generaciones, por eso también hay distintas formas de mirar la realidad, de mirar las problemáticas, de atravesarnos desde las perspectivas de géneros, y bueno, y tener esa cintura de alguna manera para irnos acompañando, bueno, en este proceso de empezar a transformar nuestras prácticas hacia situaciones mucho más igualitarias, ¿no? Tal cual, tenemos una voz más, si Tenemos querés. una voz más, nos vamos a escuchar a Evelina de Radios Villanos, nos vamos a Carlos Paz, a la provincia de Córdoba. Vamos. Mi nombre es Evelina Ramírez, formo parte del colectivo de trabajadores y trabajadoras de Radio Villanos, que es la radio de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz. Vinimos a este encuentro con muchas expectativas y la verdad que nos vamos satisfechas y muy movilizadas, ¿no? Me parece que se han dado una serie de discusiones en torno a cómo ejercer una comunicación con perspectiva de género, pero también cómo trabajar la cuestión de género al interior de nuestras organizaciones. Me parece que la demanda del movimiento de mujeres se ha trasladado a un montón de espacios y desde ese lugar las radios comunitarias no podemos estar ajenas a dar cabida, ¿no?, a las distintas demandas. Movilizadas, decía, por muchos sentidos, digamos, sobre todo en la cuestión de pensarnos también como representantes políticas de nuestros espacios, ¿no? Me parece que la tarea que emprendemos tiene que ver con la cuestión comunicacional, pero también asumir roles protagónicos en la conducción. Me parece que la palabra y el ejercicio de la palabra nos ha ido empoderando. Y desde ahí el ejercicio de ese poder tiene que ser primero efectivo, en el sentido de asumirlo, pero también colectivo, ¿no? No se trata de que una compañera nomás asuma ese lugar, sino una discusión que tiene que ser colectiva y con un fuerte sentido de participación, participación democrática, y sobre todo, digo, está atendiendo la demanda del movimiento de mujeres. Así que yo creo que este encuentro nos ha permitido compartir experiencias, ¿sí? Y nos vamos esto, muy movilizadas y con la decisión de trasladar varias de estas discusiones al interior de nuestra radio y nuestra organización.